Centro del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos en el Tren de la Tarde, Premio Nacional de Periodismo, Mención Radio 2016. Como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos. Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos está Samuel Romero y Walter Hernández, en la producción de este espacio Nelcy González, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. Hoy, como siempre, iniciamos nuestro recorrido con el dato noticioso y luego viajamos a un tema pendiente el día de ayer que teníamos luego que la rueda de prensa del PSU pues estuviéramos en transmisión en vivo con ella, y es justamente la campaña del no que ha emprendido Álvaro Uribe, que además ayer también fue mencionado y acusado por las autoridades venezolanas, el Servicio de Inteligencia de Venezuela, en relación a pues la liberación de este personaje de las intenciones de golpe de Estado en Venezuela. Luego vamos a viajar pues a seguir hablando de cómo ha triunfado la paz en Venezuela y cómo está además la Asamblea Nacional, luego de que ayer también el Tribunal Supremo de Justicia dictara pues la sentencia de que quedan nulas todas las acciones de la Asamblea Nacional mientras se mantenga en desacato en relación al tema de la sentencia de la Sala Electoral. Luego vamos a nuestra siguiente estación, que tiene que ver con los estudiantes de Chile. Siguen exigiendo su gratuidad. Vamos a estar revisando cómo está la situación luego de la manifestación del fin de semana. Y cerramos con el cuarto Festival Nacional de del Joven Guardia en Venezuela. Esto va a ser del 9 al 11 de septiembre bajo la consigna Seamos la Chispa que Incendie la Pradera. Nosotros estaremos conversando con los organizadores de este encuentro que tiene que ver pues que es organizado por el Partido Comunista de Venezuela. Son las 12 minutos, les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto acá en el Tren de la Tarde en la Radio del Sur. Mensajería de texto 0414-182-8973. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de esa mensajería de texto, pero también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde o @laradiodelsur. Por ahí pueden pasear con nosotros en este viaje informativo. Nos vamos con música, regreso tiene el dato noticioso, esta canción que me encanta y en el sí que me complació hoy poniéndola para iniciar el programa. Esto es Jonas Blue, Perfect Stranger. We can't explain. dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde viajando hasta Bagdad, porque un atentado del Daesh en esa ciudad deja 9 muertos. Nosotros tenemos en línea a José Antonio Gido, analista internacional, a propósito de este atentado y revisar además cómo está la situación del terrorismo en el mundo. José Antonio, bienvenido. Cuéntanos además las incidencias que ha tenido justamente un atentado más en relación al tema del terrorismo y cómo las conversaciones parecieran no avanzar en la lucha en contra de este flagelo que ataca a varios países. Sí, buenas tardes, querido Alejandro, bienvenido a tus merecidas vacaciones, aunque ya hablamos alguna vez, y un saludo grande a la audiencia. Realmente, este es un atentado menor, dicho en tono menor también, con cuidado, porque hace mes y medio, dos meses escasos, hubo un terrible atentado también en la ciudad de Bagdad, que dejó un saldo de 300 muertos. En una zona comercial de mayoría musulmana, pero shia, ¿no? Hay que decir, en relación a, en general, a la situación particular que tiene Irak en relación al terrorismo, yo conocí la ciudad de Bagdad hace 16 años, el año 2000, y era una ciudad, curiosamente, llena de pequeñas iglesias cristianas, de varias iglesias cristianas, una gran mezquita shia en el centro de la ciudad, que era una especie de santuario. Llegué a visitar también un convento cristiano de una de las numerosas iglesias cristianas occidentales. Hay que recordar que el cristianismo viene de Oriente Medio, no viene de Roma. Roma es posterior al nacimiento de esa religión como una rama del judaísmo en Oriente Medio. Entonces, el Irak y la Bagdad que yo conocí era estable desde el punto de vista religioso, era relativamente convivial, la relación era de respeto entre las religiones, ¿no? ¿Esto por qué ha dejado de ser así? Bueno, básicamente porque el año 2003 se produce una invasión fundamentalmente del ejército norteamericano con otras tropas de países aliados, y los opresores, los invasores occidentales, descubren que una línea de fractura capaz de destruir la unidad de la sociedad iraquí, la cohesión del Estado iraquí, pasa por incrementar hasta la estratosfera, hasta niveles increíbles y absolutamente sangrientos, la diferencia entre las dos ramas mayoritarias del Islam, la suní y la shi, y luego entre el Islam también mayoritario y los diversos cristianismos, y luego además entre la mayoría que es árabe y la minoría que es kurda, ¿no?, entre otras nacionalidades. Hay que recordar que decenas de años, centenares de años, por no decir miles de años, ese país se había construido sobre la base de esos equilibrios. El imperialismo occidental ha destruido los equilibrios, y Bagdad, que yo conocí, ya no existe. Primero, Al-Qaeda, que no existía hasta llegar los norteamericanos, se encargó de atacar los santuarios de la religión musulmana chií o shi. En Occidente se dice chiita, pero chiita es una, digamos, una influencia de la lengua francesa, ¿no? Atacaron el santuario de Karbala. Esa fractura histórica entre las dos partes del Islam se produce en terreno iraquí, y este año que vivimos, del 2016, es particularmente sangriento en atentados de tipo comunitarista, ¿no?, que buscan exacerbar hasta el infinito, como ya digo, el odio, la diferencia entre comunidades iraquíes que, como ya digo, habían vivido, yo lo observé, de manera convivial y de manera sumamente respetuosa, y esa es indiscutiblemente una de las herencias de la invasión norteamericana del 2003, que no se termina de curar y que tacha en sangre la vieja Mesopotamia, ¿no?, la tierra de Sinbad el Marino, una de las cunas de la sociedad humana, ¿no? José Antonio, te agradezco muchísimo este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur y vamos a estar muy pendientes además de la situación. José Antonio Gido, analista internacional, conversaba con nosotros. Desde ahí de Bagdad nos vamos hasta Brasil, y es que viajamos a este país porque ha anunciado ya el sector bancario una huelga indefinida. Tenemos en línea ya a Ricardo Gebrín, parte del movimiento político Consulta Popular y del Frente Brasil Popular. Ricardo, cuéntanos de esta huelga, y además también hay por ahí ruido de que pudiera darse una huelga general en el país. Sí, este momento se está tratando de la huelga de los bancarios, pero se está construyendo, las varias centrales sindicales están construyendo un paro general, ya de un proyecto de alteración de la previdencia social. Por eso este proyecto está causando mucho impacto entre los jubilados, entre el proceso de jubilación. Todo eso posibilita hoy que se construya una huelga general, un paro general. Pero en este momento está en proceso de construcción. Lo que estamos asistiendo es un crecimiento de la capacidad de resistencia, de actos públicos, de manifestaciones por toda parte del país. Ricardo, ¿y por qué están llamando a huelga los trabajadores del sector bancario? ¿Qué es lo que están pidiendo? Sí, los bancarios están pidiendo su reajuste salarial, porque la propuesta patronal es muy baja. Están proponiendo solamente 6% de reajuste salarial, y eso tampoco es suficiente para asegurar la inflación, la pérdida inflacionaria. Pero es una lucha que en este momento tiene un impacto mayor, porque se está con los trabajadores cada vez más percibiendo lo que se pasó con el golpe, y percibiendo que el gobierno populista ya está tramando también no solo aprobar la tercerización, como cambiar la legislación laboral para posibilitar que los acuerdos colectivos, las convenciones colectivas puedan responderán sobre las garantías aseguradas en ley. Eso sería una tragedia para las conquistas laborales. Entonces los trabajadores están comprendiendo cada vez más lo cual es los verdaderos intentos golpistas, las fuerzas que patrocinaron golpe, lo que buscaban realmente y efectivamente. Y eso va a posibilitar que esa huelga también va a ser generalizando y facilitando la construcción de un paro general. Ricardo, te agradecemos muchísimo este contacto. Ricardo Jebrín, desde Brasil, él es parte del movimiento político Consulta Popular y del Frente Brasil Popular, a propósito de esta huelga iniciada por el sector bancario, pero que además también pudiera hacerse un llamado a una huelga general en Brasil en relación pues al tema de las políticas laborales y las medidas neoliberales que se plantea tomar el gobierno de Temer. De Brasil viajamos al continente europeo, nos vamos hasta España, y es que allí Pedro Sánchez ha ratificado desde el PSOE el no a la charla de 10 minutos con Mariano Rajoy. Tenemos ya a Eduardo Rodríguez Vasco, responsable de Prensa Latina en España. Eduardo, cuéntanos de esta negativa que hace Pedro Sánchez y que evidentemente sigue mostrando un panorama de no conciliación o no conformación de gobierno que llevaría a una tercera elección. Sí, muy buenas tardes para ti, Alejandro, y para los oyentes del Tren de la Tarde. Hoy, en efecto, Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, que es la segunda fuerza política en España, inició los contactos exploratorios, como él los definió ayer, cuando anunció este comienzo de una ronda de contactos con todos los partidos, incluido con el Partido Popular, con el cual, por supuesto, no tiene nada en común, pero bueno, él respetó que por tratarse de la fuerza más votada en las dos elecciones que se celebraron en este país, en diciembre del año pasado y las segundas elecciones que fueron el 26 de junio, pues dijo que comenzaría hoy esa ronda de contactos y la inició con el presidente el gobierno español en funciones y líder del Partido Popular, el conservador Mariano Rajoy. Fue, como tú anticipabas, una conversación telefónica de apenas 10 minutos en los cuales Rajoy volvió a insistir, como viene haciendo desde el 21 de diciembre, es decir, un día después de las elecciones de diciembre, volvió a insistir en su propuesta de conformar una gran coalición para llegar a un gobierno, establecer un gobierno en España, ¿no? Un gobierno estable. Le propuso entonces al candidato socialista, al líder del Partido Socialista, esa gran coalición, como Rajoy denomina, de partidos constitucionalistas. Es decir, en este término que usa Rajoy mucho, que le gusta mucho, siempre, por supuesto, obvia a la izquierda, como si la izquierda, en este caso el Partido Izquierda Unida y el Partido Antiausteridad Podemos, no fueran partidos constitucionalistas cuando fueron electos por el pueblo español, ¿no? Pero bueno, estos son pequeños detalles de los de los que acostumbra a hacer la derecha en casi todas partes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, Rajoy le propuso esta propuesta, le volvió, renovó esta propuesta, esta gran coalición, a la cual Sánchez le dijo no, pero además le dijo que si Rajoy perseveraba en volverse a presentar a una investidura en el Congreso de los Diputados, que es la Cámara Baja encargada de designar al presidente del gobierno en España, pues el Partido Socialista Obrero Español votaría nuevamente en contra. Es decir, ya Rajoy falló la semana pasada, es decir, la primera votación fue el miércoles, donde necesitaba mayoría absoluta de esa Cámara, que está establecida en 176 miembros de los 350 que tiene, y el viernes volvió a fracasar en la segunda y última votación de investidura, que para la cual solo apenas necesitaba la mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. Rajoy en ambas votaciones logró alcanzar 170 votos, es decir, sus 137 diputados, los del Partido Popular, y los 32 de la agrupación centroderechista Ciudadanos. Después de esta conversación con Rajoy, Sánchez se comunicó con Pablo Iglesias, que es el líder de la coalición de Izquierda Unidos Podemos, y el líder de la agrupación Podemos, que es la tercera fuerza política en el Parlamento con 71 escaños, y Iglesias le propuso en concreto que si el objetivo es desalojar a Rajoy del Palacio de la Moncloa, que es el palacio presidencial en España, si el objetivo es ese y el que busca es ese, aunque Sánchez ha aclarado que estos son contactos exploratorios, que su intención no es liderar una investidura, un gobierno alternativo al de Rajoy, aunque a todas luces sí es su pretensión, lo que no quiere es fracasar y por lo tanto está haciendo estas reuniones previas, ¿no? Es decir, Pablo Iglesias le propuso en concreto a Pedro Sánchez formar una alianza entre el Partido Socialista y Podemos, conjunto con los partidos vascos y los partidos catalanes. Esa fórmula sumarían 180 escaños, es decir, sería mayoría absoluta en una supuesta votación de investidura. En caso contrario, le propuso una alianza del Partido Socialista con Unidos Podemos y la abstención de Ciudadanos, ya que Ciudadanos se abstuvo para favorecer un gobierno de Rajoy, aunque dijo que no estaba de acuerdo con Rajoy ni con el gobierno de Rajoy, ni con el Partido Popular por los numerosos escándalos de corrupción. El Partido Ciudadanos, su presidente Albert Rivera, dijo que su voto no era por Rajoy ni era por el PP, era a favor de España, para que en España se estableciera un gobierno estable después de más de 8 meses sin gobierno en ese país, ¿no? Y con el peligro de una tercera elección. Entonces, Pablo Iglesias lo que está proponiendo es una alianza, un gobierno entre el Partido Socialista y la coalición de Izquierda Unidos Podemos con la abstención de Ciudadanos. Esto es prácticamente imposible en este momento. Estos son dos partidos que se declaran incompatibles entre sí, antagónicos, y que se han vetado y que ya se vetaron en marzo. Es decir, Sánchez intentó ser presidente en marzo, después de las elecciones de diciembre, con una alianza con Ciudadanos y Podemos, que Sánchez le llama las fuerzas del cambio, porque estos dos partidos fueron los que irrumpieron con mucha fuerza en las primeras elecciones de diciembre. Es decir, durante más de 3 décadas hubo en este país un sistema bipartidista, es decir, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, y por primera vez llegaron al Congreso dos nuevos partidos, Partido Ciudadanos, que es de centro-derecha, y el Partido de centro-izquierda Podemos. Así están las cosas hasta hoy, y bueno, veremos qué ocurre en los próximos días, ¿no? Eduardo, muy completo el reporte, te agradecemos mucho este contacto. Eduardo Rodríguez Vaz, de Prensa Latina en España, el corresponsal en esa nación. Y de España viajamos hasta México, porque Hillary Clinton ha decidido rechazar la invitación de Peña Nieto a reunirse con él en México. Vamos a conocer los detalles de este rechazo y qué es lo que ocurre en México frente a las elecciones de Estados Unidos. Ya tenemos en línea a Sósimo Camacho, periodista y jefe de información de la revista mexicana Contralínea. Sósimo, cuéntanos de este rechazo, cómo se recibe en México este planteamiento Hillary Clinton. ¿Qué lectura además puede dársele frente a una reunión que sí tuvo pues aceptación por parte de Donald Trump? Gracias, Alejandro, es un gusto saludarte a ti y a través de ti a todo tu auditorio. Pues en efecto se esperaba ya una reacción de Hillary Clinton en ese sentido, sin embargo no deja de ser preocupante, porque refleja el fracaso de la reunión de Enrique Peña Nieto, presidente de México, con el candidato Donald Trump, el candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. En efecto, te decía que es un fracaso porque, por un lado, no logró posicionar su agenda Peña Nieto en la elección estadounidense, tampoco logró que México sea visto como defensor de los mexicanos, por el contrario, quedó como un líder, podríamos decirlo, blando, por decirlo, llamarlo de alguna manera, frente a los a las agresiones que han tenido Donald Trump. Y por el otro también hemos visto que ahora abrió un nuevo flanco en la política internacional, en la política de relaciones exteriores de su propio gobierno. Es claro que el Partido Demócrata, Hillary Clinton en específico, y el propio presidente Obama, resultaron molestos por esta reunión que tuvo el presidente mexicano con Donald Trump. En México se estuvieron conociendo algunos detalles de cómo se gestionó esta reunión con Donald Trump, y no es cierto que haya sido pactada al mismo tiempo y en las mismas condiciones que la reunión probable con Hillary Clinton. Desde julio, el gobierno mexicano hizo contactos con el equipo de Donald Trump para que viniera a México y para que se reuniera con el presidente Enrique Peña Nieto, algo que no tuvo, esa consideración no tuvo para el equipo de Hillary Clinton. Por ello, al final, Hillary Clinton decide precisamente rechazar esta invitación, y lo cual deja al gobierno mexicano pues con una política de relaciones exteriores y una política internacional totalmente en el descrédito. Sósimo, quiero finalizar preguntándote justamente sobre ese tema de las relaciones exteriores de México, porque al plantearse una reunión, y se pudiera hacer un análisis muy somero sobre esto, en relación a Donald Trump, un candidato que ha atacado fuertemente a los migrantes mexicanos, Hillary Clinton rechaza la invitación, y pudiera entonces mostrarse claramente una tendencia de pronto de Enrique Peña Nieto hacia pues la candidatura de Donald Trump y lo que Donald Trump plantea como política exterior en relación a México. Esto hablando justamente desde el planteamiento que tú nos haces de cómo la Cancillería mexicana pues previó la reunión con Trump, pero no con Hillary Clinton. Sí, en realidad no previó la reunión con Trump, sin embargo no fue exactamente la Cancillería mexicana quien organizó la reunión con Trump, fue un político que en México tiene mucho poder, que es el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y a quien todo apunta que es el favorito del propio presidente Peña Nieto para sucederle en el cargo en el año 2018. Desde la Secretaría de Hacienda fue desde donde se organizó y se contactó a la oficina de Donald Trump para realizar la entrevista entre precisamente el candidato republicano Donald Trump y el presidente de México Peña Nieto. Incluso se ha sabido que la canciller mexicana no estuvo al tanto precisamente de esa reunión, sino hasta que era inminente. Es decir, el desastre que ahorita México está viviendo en materia de política exterior es porque también hay una división en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto ante la debilidad de este, la incapacidad, y pues que ahorita ya varios candidatos, varios jefes de secretarios de Estado empiezan a verse, a perfilarse como candidatos a sucederlo en el cargo. Entonces, es un fracaso en todos los sentidos. No necesariamente quiere decir que México esté avalando la política de Donald Trump o las propuestas de Donald Trump, pero desafortunadamente así es como parece y así es como está ante los ojos del mundo. Sósimo, te agradezco muchísimo este contacto con nosotros en la Radio del Sur. Era Sósimo Camacho, él es periodista y jefe de información de la revista mexicana Contralínea. Estaba con nosotros hablando a propósito del rechazo de Hillary Clinton a la visita en México propuesta por Enrique Peña Nieto. Así ponemos fin al Dato Noticioso. Dato Noticioso. El Dato Noticioso. 2:29 minutos, recuerden que tenemos una mensajería de texto para que ustedes participen, 0414-182-8973. Por acá ya nos escriben y nos dicen: buenas, el narcoparaco de Álvaro Uribe está en contra de la paz en Colombia, ya que se le acaba el negocio que tiene con la guerra en ese país. Así es, eso es probablemente uno de los elementos principales. Le gusta fortalecer el paramilitarismo, que genera mucho ingreso económico para la oligarquía colombiana. Así que pues estaremos en la próxima parte hablando de este tema. Ustedes también pueden comunicarse, así como lo acaba de hacer este usuario, al 0414-182-8973, o también escribirnos a través de las redes sociales por nuestro Twitter, arroba el tren de tarde. Son las 2:30 minutos, vamos a ir a la pausa, identificamos y al regreso tenemos más del tren de la tarde. Esto es Skank, vamos a fungir a este grupo de pop rock y reggae brasileño. Ya regresa el tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:35 minutos. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas.

inteligencia. Tampoco haber estudiado 7 años en Francia para aprender sobre la tolerancia y que no existe ninguna diferencia. Si reconocemos que somos la misma gente, que nos une el sentimiento de echar pa'lante. Y aunque no tengamos el mismo pasaporte, eso no te hace diferente. Yeah. Culpa al mismo. 2:41 minutos desde Colombia, Chucky Town, el mismo. Nosotros seguimos con ustedes en el tren de la tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Empiezan a llegar mensajes de texto desde el 0414-182-8973. Nos escriben por acá. Les llevo la camarada, les escribo desde Puerto Píritu, Anzoátegui, por favor, hace 11 años que me vine desde Guárico y pues hago un llamado por el pésimo estado de las vías de los llanos hacia acá, o sea, Anzoátegui. Entonces, evidentemente, pues un llamado ahí a la vialidad en ese estado. Seguramente ya las autoridades están poniéndose en sintonía para estar pendiente de eso. También nos dicen, hermano, que hay que hacer algo para que los panaderos no nos sigan robando pan 400 bolívares en San Martín y San Juan. Así es, un llamado pues a la Sunde, que ha estado además muy activa en las panaderías haciendo el trabajo. Buenas tardes. Dijo además también, hay que revisar, nos dicen por acá, la política de migración. Hay demasiados extranjeros en el país, sobre todo colombianos. Pues bueno, yo creo que ahí la discriminación no debería ser por xenofobia, sino revisar además la legalidad de quienes están ahí, pero también pues muy pendientes. Buenas tardes. Dicen por acá también que aquí en Valencia, en Los Guayos, exactamente, hay colas muy largas para comprar una bombona de gas, que la venden muy cara, en 300 bolívares, dice que este usuario, cuando el precio en realidad son 50 bolívares. La cuestión no son los 300 bolívares, sino son pues los reales que se queda al camionero, o sea, que gana de más a por la empresa. Eso lo dice William Blanco de Valencia, está activo en la pues sintonía de la Radio del Sur. También nos dicen, buenos días, es Gloria de Valle, del Valle, donde puedo ir a comprar maíz directamente al productor, no con precio de ladrón. Gracias. Pues bueno, si algún usuario sabe dónde se puede comprar maíz, pues que le comente a Gloria para que a través de la Radio del Sur ya está en sintonía muy pendiente de la información. Nosotros con esto nos estamos listos ya para irnos a la primera estación del tren de la tarde. Viajamos hasta Colombia. Ayer habíamos dejado esta entrevista pendiente con Jaime Alberto Moreno, dirigente del Centro de Estudios Sociales y Políticos Horizontes de Paz. Esto a propósito de la campaña que lleva Álvaro Uribe Vélez, o que iba a iniciar Álvaro Uribe Vélez, en contra del plebiscito de paz en Colombia. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Álvaro, pues bueno, hoy, ayer conversábamos y hablábamos de cómo alguien podía negarse a un proceso de paz si no apoyaba la guerra, y ayer pues tú me comentabas más o menos del personaje que teníamos. Pero hay quienes han denunciado históricamente que es que el negocio de la guerra para el sector del uribismo es bastante enriquecedor. ¿Hay pruebas reales en Colombia o hay casos que hayan sido denunciados sobre enriquecimiento por armamento o por la vinculación al paramilitarismo de un sector del uribismo o del mismo Álvaro Uribe? Mira, para todos es conocida la historia de este caballista, de este hombre montano, de este hombre ligado a los peores intereses de una élite que se ha empotrado lastimosamente en Colombia a partir del crimen, a partir de la mentira, a partir de construir un proyecto político basado en tergiversar los elementos históricos. Pero el señor Uribe, desde siempre hemos sabido que ha sido el promotor de las convivirías en Antioquia, cuando fue gobernador, ha sido promotor de la idea paramilitarizar a toda Colombia, y ha sido el artífice fundamental para desestabilizar de alguna forma la Venezuela bolivariana. Él, como un buen perro de presa, que es funcional a todas las tramoyas del imperio, necesariamente está vinculado a cualquier intentona golpista, no solamente en Venezuela, sino aquí mismo. Hoy en Colombia hay un gran, digamos, ambiente de incertidumbre, dado que este individuo y todos sus secuaces están intentando de alguna forma construir una atmósfera política basada en la difamación, basada en el cambio de los hechos para constituir un no, que implicaría un retroceso gigantesco para el proceso de paz. Pero sin embargo, hay un renacer, llamémoslo así, en que la gente se ha dado cuenta de que este hombre, más que hacer un nivel de argumentación para defender alguna tesis, alguna idea, este hombre lo que está haciendo es vilipendiar, digamos, el mismo lenguaje, la sensatez de un demócrata mínimo. O sea que este hombre está cada vez más expuesto a la opinión pública como un criminal y un terrorista que le tiene miedo en el fondo a la justicia transicional que se debe venir. Por eso es importantísimo detenerlo hoy, ganándonos el espacio político que nos da que el plebiscito sea victorioso y contundentemente victorioso. Yo sé que actuando así en Colombia, este hombre queda inhibido para meterse allende las fronteras como un hombre respetable que trata de ser para toda la derecha mundial. Jaime, ayer el gobierno venezolano hacía denuncias fuertes a través del Servicio de Inteligencia Bolivariano Nacional en relación a Álvaro Uribe y su pues vinculación directa a planes de golpe de Estado en Venezuela. ¿Le interesaría a Uribe y al sector de la derecha que no quiere paz en Colombia que se generara una situación de este tipo en Venezuela porque pudiera apoyar ese no o esa situación de guerra que está Colombia buscando vencer? Bueno, mira, sabes que del paroxismo se construyen todos los elementos que van en contra de la naturaleza propia del destino de los pueblos. Este hombre está aplicando toda su energía, no solamente para que en Colombia se trunque esta posibilidad, sino que él cumple una agenda global, imperial, al servicio no solo de la derecha mundial, del sionismo mundial, del fascismo y del proyecto israelí en el mundo, sino que este hombre es un necrófilo, vive de la sangre. Yo creo que en donde encuentre sangre, hace sus inventarios políticos. Y uno se puede dar cuenta de que, por ejemplo, su exministra de Defensa, Estela Ramírez, ella es una traficante y vendedora de armas que comprometió al ejército en un armamentismo infinito que aún no termina, que no sabemos, digamos, hasta cuándo se va a parar eso, pero que definitivamente su neutralización se debe hacer es aquí en este país, aquí en Colombia, porque neutralizado aquí se le quitan sus alas para cumplir o alguna agenda dentro del proyecto paramilitar global, que es desestabilizar al proceso y al proyecto bolivariano y hacer del caos una forma política de gobierno basado en el terror y el miedo. Jaime, ahora, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está el pueblo con el sí, con el apoyo de la campaña que ha venido haciendo todos los sectores que apoyan la paz en Colombia, que además es un sector muy amplio? Sí, mira, es algo muy maravilloso poder uno entender que la gente, entre tanta confusión, ha ido discerniendo un poquito digamos que el argumento del no está fundamentado más que en una idea política, es en un odio contra algo que no es racional. Entonces uno se da cuenta que el pueblito y la gente, la intelectualidad, incluso ciertos sectores de la derecha que lo acompañaron, pues sienten que por pena ajena ya no hay campo atrás para decirle no a la paz en Colombia, porque a su vez sería como mostrarse ante el mundo como unos bárbaros que definitivamente viven de la guerra como el único elemento. Entonces hay un despertar muy digamos que está tocando sectores inimaginables, y yo percibo que seguramente en estos pocos días que quedan de campaña ese despertar va a ser mayor y este hombre va a quedar aislado, así saquen los votos, va a quedar aislado y seguramente va a quedar listo para la justicia transicional, porque ese hombre debe ir a la cárcel. En Colombia tiene un prontuario de crímenes y de acciones de delincuencia común que no rayan con su espacio o acción política permanente que dice y que hace. Entonces no es solamente el uribismo, sino lo que él encarna, es que él encarna la cosa más atrasada del pensamiento político de la derecha, porque hay sectores de la derecha que al fin y al cabo defienden sus intereses y manejan un discurso mínimo, pero es que este hombre no maneja un discurso, sino es un discurso del odio, la difamación y la mentira. Entonces yo creo que el pueblo le va a dar un golpetazo terrible y tremendo, muy merecido, que nos abrirá las alamedas para una constituyente que seguramente estaría en ciernes, porque el hecho de que se gane el plebiscito es solamente un camino, pero no es el final. El plebiscito es el comienzo para una gran asamblea constituyente. Bueno, creo que pedimos la comunicación con Jaime. Le agradecemos igual porque además estamos finalizando con Jaime Alberto Moreno, quien es dirigente del Centro de Estudios Sociales y Políticos Horizontes de Paz. Pero también tenemos en línea a Lilia Solano y seguimos en Colombia. Lilia, profesora universitaria y defensora de derechos humanos y gran amiga de la Radio del Sur. Lilia, bienvenida. Buenos días, buenas tardes, perdón. Qué alegría escucharlos y qué bueno que mantienen este tremendo interés por todo lo que pasa en Colombia. Eso es fundamental para nosotros avanzar aquí, saber que no estamos solos. Por supuesto que no, Lilia, y además mucho más cuando se habla de paz, porque es lo que ha planteado Venezuela en el gobierno bolivariano, que es una diplomacia de paz. Pero nos preocupa, pues siempre, el factor del señor este que venimos hablando. Sobre todo ayer, en Venezuela, el Servicio de Inteligencia Nacional sacó pues pruebas a la luz pública de las vinculaciones de Uribe con un intento de golpe de Estado. Y nos preocupa pues cómo se va tejiendo desde la mente de este señor y con sus tentáculos de derecha un plan para, uno, acabar con la revolución bolivariana, que lo ha planteado siempre y ya lo había anunciado, que le faltó tiempo. Pero además también eso busca de una u otra manera truncar la paz en Colombia, porque además el presidente Chávez era muy claro y lo decía, la paz de Colombia es la paz del continente. Si Colombia no logra la paz, pues el continente tampoco va a poder avanzar en eso. Y vemos cómo sectores de la derecha vinculados con Álvaro Uribe buscan seguir fomentando en el país. ¿Cómo está la situación? Ya hablábamos con Jaime Alberto y nos decía que pues la gente está muy abocada al sí y al proceso de paz en Colombia. ¿Cómo lo ven desde ustedes que han estado trabajando en la izquierda desde hace muchos años por lograr este gran avance y hoy pues se ve muy cerca y consolidado prácticamente? Sí, mira, estamos en un momento histórico. Estos acuerdos, más allá de que a ellos hayan arribado el gobierno y la guerrilla, estos son unos acuerdos realmente históricos que van a transformar este país. Y sabemos que todo lo que se podrá avanzar en términos de tierras, en términos de participación política, de sustitución de los cultivos, en términos de víctimas, todo lo que se logró alcanzar es algo absolutamente, digamos, sin precedentes en este país, y sobre todo la posibilidad de que temas como el de la subcomisión de género puedan profundizar las posibilidades de equidad para las mujeres. Entonces, este por un lado es un ambiente que se vive de alegría, de expectativa, pero por otro lado, como tú bien sabes, hay otros sectores que representan los intereses de la guerra, que mantienen una influencia en ciertos sectores del país, ¿no? Sabemos muy bien que en momentos de incertidumbre la gente busca líderes como Uribe, que representan precisamente los valores de patriarcado histórico, de que aquí es con el aval a que se resuelven los problemas, y sabes que hay una campaña por el no, que es una campaña desde mi punto de vista bastante marginal, porque representa estrictamente estos intereses de Uribe y de sus socios, de los negociantes de la guerra. Pero más sin embargo, ahí está, ¿no? Ahí está avanzando los grandes medios, los medios hegemónicos le dan juego a esta postura, a esta campaña del presidente Uribe. Lamentablemente un sector muy cercano al presidente Santos permanentemente le dice que hay que hacer las paces con el presidente Uribe y hay que darle todo lo que pidan. Entonces, en términos presupuestales, el Centro Democrático ha hecho unas exigencias y se le ha tratado de complacer en todo lo que exige para, supuestamente, para mantenerlos contentos, lo cual nunca será, porque para ellos contentos es el control del poder en el país. Este señor se abroga el derecho a hacer su campaña por el no cuando tiene un prontuario bastante grueso en el que hay demandas por crímenes de lesa humanidad contra él, y hay las pruebas. No sabemos hasta cuándo se sostenga. Hemos dicho en otras oportunidades, en diferentes círculos, los que hemos estudiado las relaciones norteamericanas con otros países, que ellos sostienen a sus aliados hasta que les sirva, y después literalmente les cortan la cabeza. Entonces, vamos a ver hasta cuándo van a sostener a Uribe, porque poco a poco ha ido perdiendo todo el respaldo que tenía, inclusive en Estados Unidos, y quedándose más aislado, de tal forma que sus ministros y sus colaboradores más cercanos están todos investigados, unos sancionados y otros condenados. Uno de los últimos, el exministro de Agricultura, que está ahora preso en Estados Unidos y que dice que es perseguido político, cuando lo que es que realizó unos actos de corrupción sin precedentes en el país, defraudó la nación y ahora tiene que responder y se declara perseguido político porque simplemente la acción de la justicia ahora se le puso a la espalda. Lilia, me queda un minutico, pero me gustaría escuchar el mensaje que los colombianos y las colombianas le envían al mundo en este momento tan histórico del proceso de paz, rumbo a un plebiscito que va a poner pues el finiquito de un proceso y el inicio de otro muy hermoso, como es la consolidación de la paz. ¿Cuál es ese mensaje que le envían al mundo, sobre todo para acabar con esos mensajes negativos y de muerte que envían sectores de la derecha desde Colombia? El mensaje que envía la gente, la verdadera gente que quiere paz. La gente del pueblo ha levantado ya su voz y ha dictaminado que va a dar un sí rotundo a los acuerdos de paz, que una paz duradera, una paz que venga acompañada de justicia, que venga acompañada de reparación integral a las víctimas, es lo que hemos esperado, y sobre todo las nuevas generaciones han dicho: tenemos el derecho a crecer, a desarrollar nuestra vida en un país que no está en guerra. Ya lo tuvieron los mayores, los adultos, los poderes le impusieron esta guerra a toda la población colombiana. Ahora es un tiempo de darle la palabra a las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones quieren la paz, quieren abrazar la paz, y obviamente el 2 de octubre vamos a celebrar de que el sí a la paz fue un alarido, no solo un grito, sino un alarido de toda una nación que dice basta ya de guerras. Lilia, te agradezco muchísimo este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur. Muchas gracias, un abrazo y estamos en contacto. Lilia Solano desde Colombia, profesora y defensora de los derechos humanos, a propósito pues de este camino al plebiscito el próximo 2 de octubre, un personaje negro oscuro como es Álvaro Uribe, no solamente vinculado a un golpe de Estado en Venezuela, sino hace campaña por la guerra y en contra de la paz en Colombia. 2:58 minutos, vamos a la pausa. Siguen llegando mensajes de texto, prometo que en el inicio del próximo segmento los termino de leer los que acaban de llegar. Nosotros ahorita la Radio del Sur, muy pendientes que en el avance vamos a estar desde Mérida en vivo con nuestro compañero Jordano Arciniegas. Esto faltan horas para el encuentro entre la Vinotinto y la selección de Argentina. Identificamos y al regreso más del Tren de la Tarde. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:00. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música. A través de la música. Las ideas y la información. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. La Radio del Sur. Avance de noticias. Voces del Sur. Voces del Sur. 12:59 minutos de la tarde. De inmediato establecemos contacto con nuestro compañero Jordano Arciniegas. Él se encuentra en la ciudad de Mérida, donde esta noche se enfrenta a la Vinotinto, a su similar de Argentina, como parte de una nueva fecha de las eliminatorias al Mundial de Brasil 2018. Adelante, Jordano, cuéntanos. Estamos en el Estadio Metropolitano, de la ciudad de Mérida, a pocas horas ya de dar inicio al partido entre la selección vinotinto y la selección albiceleste. A las 7 de la noche estarán en el estadio metropolitano las ambas oncenas de Rafael Dudamel y Fernando Bauza. Ya a esta hora se ha producido un pequeño porcentaje de ingreso a las personas que van a estar disfrutando del partido en la parte principal, en la zona oeste del estadio. Y para las personas que nos están escuchando, las personas que van a estar viendo de frente el ingreso de los jugadores ahí en la zona donde está la banca de cada una de las dos selecciones, ya han ingresado aproximadamente unas 4.000, 5.000 personas ya a este estadio. Veíamos como en la zona oeste ahorita facilitaba el ingreso de las personas corriendo, ¿no?, para buscar sus buenos asientos allí. Ya se produce en gran cantidad el ingreso de personas. El acceso para la prensa está en la zona oeste del estadio, una colocación bastante, si se quiere, cómoda para poder ejercer el trabajo de la comunicación y llevarle a todas las personas en diferentes plataformas los incidentes de este partido. Ayer conversaba Rafael Dudamel con toda la prensa venezolana y explicaba hoy los posibles cambios en relación a las ausencias que tiene Venezuela tras las expulsiones de los jugadores defensivos en Colombia. Hablaba de Villanueva, pero de izquierda, se habla de Sema Velázquez en la zona central y también, por supuesto, Ander Flores en la contención. Y una Argentina que también se presentó Bauza, que sin duda alguna de peto, ¿no? La Vinotinto dice que era un equipo, el Venezuela dejó ser hace un tiempo la presidenta de las eliminatorias y que con mucho respeto van a jugar hoy en el estadio metropolitano. Sin embargo, dice, decía Bauza ayer, que tiene, ¿no?, como que las herramientas para que el equipo pueda estar haciendo gran actuación el día de hoy. A las 7 de la noche será el pitazo inicial de este partido, Venezuela versus Argentina. Y con respecto a la zona, al área de seguridad, vemos gran cantidad de despliegue de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, así como también de Protección Civil del Estado de Mérida, y lo que es el área del protocolo para las personas, guiarlas a cada uno de sus asientos. Lo hemos visto de manera muy estable que se ha venido desarrollando en la tarde de hoy. También rescatar, ¿no?, el ayer la gobernación del estado hizo un reconocimiento a la prensa nacional e internacional y se invitó a disfrutar de un paseo del teleférico de Mucumí. Ahí vamos a estar colocando también a ustedes algunas de las experiencias que tuvimos allá en la Radio del Sur, conversando con estas personas. Un cambio totalmente que se ha venido realizando, todas las personas lo dicen, como la oportunidad de conocer con una familia, toda una inversión que se ha hecho en materia para también ofrecer el turismo a las personas que van a esta ciudad, una ciudad que no solo va a acoger el partido de Venezuela-Argentina hoy a las 7 de la noche, hoy 6 de septiembre, sino que además también tendrá en octubre la presencia del combinado brasileño. Brasil también viene a jugar las eliminatorias en Mérida, que viene convirtiendo a esta ciudad en sin duda alguno de los atractivos para acoger de manera correcta, de manera muy amigable a todas las personas, tanto visitantes como jugadores, que hacen van a estar durante el enfrentamiento. No sé si muchachos, ustedes allá en los estudios, las preguntas. Sí, Giordano, cuéntanos, además del ambiente que ya describiste, cómo se han preparado los muchachos de la selección luego de la derrota en Colombia, y también cómo pega en el factor psicológico que no se va a contar con algunas figuras, sobre todo en la defensa. Bueno, fíjate, en este punto voy a comenzar por la segunda pregunta, Alejandro, en el cambio psicológico, porque Venezuela tiene que, lo decía Rafael Dudamel, plantearse un nuevo esquema, no por las circunstancias normales que deberían ser enfrentarse a un partido, a un equipo, sino que las expulsiones han motivado un cambio especial. Sin embargo, ellos hablaban en la convocatoria normalmente que se hace de 23 jugadores, Dudamel, para esta doble fecha, tanto en Barranquilla como para jugar aquí en casa, en Mérida, ante la selección argentina, y tiene una convocatoria de 28 jugadores, justamente previendo cualquier obstáculo o algo que hubiese ocurrido, de, tal como ocurrió en Barranquilla con las expulsiones, los muchachos. En el caso de los que han conversado con la prensa previamente, nosotros estuvimos aquí desde días antes, ¿no?, llevándole la cobertura para la Radio del Sur. El día viernes conversó con la prensa Daniel Hernández, el portero de la selección venezolana, quien fue uno, sin duda alguna, de los más destacados en ese partido, cuando le detuvo los penaltis tanto a Vaca como a James. Y él hablaba del tema no solo personal, porque si bien le fue en parte bien a Daniel Hernández ese partido, ya hay que pasar la página y hay que pensar en lo que va a ser este juego. Como lo comentaba también el tema Velázquez, y una de las claves, y también lo hablaba ayer el técnico venezolano Rafael Dudamel, va a pasar por la tenencia de la pelota. La Venezuela necesita hoy mantener un poco más la pelota, aunque todos sabemos de la calidad que tiene Argentina, que va a ser difícil que Venezuela, pero sobre todo Dudamel hablaba en espacios cortos y el movimiento rápido, el que circule la bola rápida en espacios cortos para no darle oportunidad a Argentina en la cancha, que pueda desplegar su mejor juego y hacernos daño. Y el técnico Bauza reconocía el trabajo que tiene Venezuela de la mitad del área hacia arriba, con jugadores muy ofensivos, con Añor, que hizo un excelente partido en la primera parte en Colombia, posteriormente con Peñaranda, que también habló con la prensa el día domingo y hablaba. Ya lo demás es pasado, ya están enfocados en este partido. El tema también, Alejandro, que trabaja allí, el tema cómo superar esa baja que tiene para este partido Osvaldo Vizcarrondo. Hablaba de esa defensa que quizás se había exhibido en la Copa América y que han perdido durante los juegos de las eliminatorias. Este es el segundo partido de Rafael Dudamel en las eliminatorias, el octavo para Venezuela, donde solamente suma un punto y luce el panorama bastante complicado hoy para la selección argentina. Sin embargo, y es algo destacable completamente en comparación al el ambiente que se respiraba, por ejemplo, en Puerto Ordaz, donde se hicieron los primeros partidos, ese contra Paraguay, donde caímos 1-0. Totalmente las personas, los andinos, los merideños, viven, sienten la pasión del fútbol, de Corea muchísimo. Hoy también va a estar la novedad de las barras, las barras venezolanas, las pertenecientes a cada uno de los conjuntos que han partido del fútbol nacional. Solamente estamos la barra del Estado Táchira, del Deportivo Táchira, no va a estar presente. Ellas se unieron en una sola y hoy van a estar coreando, van a estar con los cánticos en las gradas para upar a la selección vinotinto, todos al unísono en la barra, que ahora se llama la barra Libertadores. Gracias, Jordano, estaremos pendientes a esta información, deseamos pues que el mejor de los éxitos para la Vinotinto el día de hoy. A las 3 de la tarde, 8 minutos, despedimos este avance informativo, los invitamos a que sigan en sintonía de su programa El Tren de la Tarde. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. ¿Deseas interactuar con tus programas favoritos en la Radio del Sur? Ya puedes hacerlo. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional a través del número 0414-182-8973. Si estás fuera de Venezuela, solo debes agregarle el código 0058 más el número de la mensajería 414-182-8973. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Pueblo en la calle ganando la batalla de la paz, de la estabilidad, de la soberanía, de la independencia nacional. Pueblo movilizado, pueblo victorioso. Esto es una revolución, que nadie se equivoque. Una revolución socialista, antiimperialista, chavista del siglo XXI. Y estamos dispuestos, como lo hemos demostrado, a rifárnoslas, a jugárnoslas todas por el pueblo, por la historia grande de la patria. Que lo sepan los nacidos y los que están por nacer. Nacimos para vencer y no para ser vencidos. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Tres, diez minutos, seguimos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, pendientes con el partido de la Vinotinto hoy a las 7 de la noche en el Estado Mérida, entre la selección de Venezuela de fútbol y Argentina. Les leo los mensajes de texto que nos van llegando a esta hora a través del 0414-182-8973. Buenas tardes, nos están haciendo una, la denuncia en Valencia de las colas para comprar, que venden el gas más caro, los camiones del gas doméstico en Valencia, en los Guayos. Nos dicen, desde Capitolio y hasta la Asamblea Nacional hay un problema grave con la compra de oro. Eso facilita que los ladrones se proliferen en toda la zona. Nos dicen por acá, hay que estar pendientes con eso en la zona de Capitolio. También nos dicen, buenas tardes, felicitaciones a las autoridades venezolanas por frustrarle los planes golpistas a los escuálidos que tenían para mañana. Ojo pelado siempre, así están las autoridades venezolanas, muy pendientes de la seguridad de todas y todos. Siguen llegando los mensajes y dicen, aquí en el 23 de enero, todas las bodegas y abastos roban con los precios. José Toro desde el 23 de enero, bueno, de la Sunde muy pendiente, que está desplegada más en todo el país, ya le hacemos un llamado para que se acerque hasta el 23 de enero. Y dice, hay demasiado colombiano, ningún país aguanta una emigración, estamos perdiendo nuestra identidad, nos dice Ise Hortensia desde Guatire. Nos llega otro mensaje que nos dice, ha llegado el momento ya, Venezuela, Dios pues va a restaurar. Hoy le pedimos que pues siga fortaleciendo y que Venezuela pues salga adelante, dice acá. Venezuela, Dios está contigo, nos dicen en este mensaje. No tenemos nombre del usuario, pero pues nosotros pues seguimos leyendo los mensajes que nos escriben a través de la mensajería de texto del 0414-182-8973. Nos vamos al micro del día de hoy. Hoy es martes orgánico. Hoy nos habla Nelcy González del calentamiento en el mundo. Vamos a escucharlo. Martes Orgánico ofrece consejos para una vida más saludable y cómo contribuir a la construcción de un mundo sustentable. El cambio climático en el mundo. De acuerdo al artículo El cambio climático tiene 180 años, publicado por el Diario de Navarra, la humanidad ha alterado el clima del planeta desde antes de lo que pensaba. Hasta ahora, la comunidad científica sostenía que los primeros síntomas de calentamiento global aparecieron a principios del siglo XX. Sin embargo, un nuevo estudio retrasa esta fecha hasta la década de 1830. Casi 80 años antes. Además de una sorpresa, los resultados del trabajo representan una advertencia sobre los drásticos efectos que tiene la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Un pequeño aumento tiene consecuencias y estas se notan de forma temprana. Según los autores del trabajo publicado por la revista Nature, el origen del error de datación se debe a que los síntomas del cambio climático no se comenzaron a notar en los países del hemisferio norte, donde estaban instalados la mayoría de medidores, hasta comienzos del siglo XX. No obstante, el estudio de las temperaturas de los últimos 500 años a lo largo de todo el planeta ha identificado signos de calentamiento en los océanos tropicales y en el Ártico desde al menos 1830, cuando estaba en pleno auge la primera revolución industrial. Ahora se pensaba que la combustión de carbón que se impuso durante la primera revolución industrial, que se desarrolla entre finales del siglo XVIII hasta los años 40 del siglo XIX, no había emitido suficiente dióxido de carbono a la atmósfera como para afectar de forma sustancial al cambio global, que había hecho falta la llegada de la segunda revolución industrial y el uso del petróleo como combustible para que iniciara el camino del calentamiento que hasta hoy ha elevado la temperatura media del planeta casi un grado centígrado. Sin embargo, los resultados de esta investigación constatan que el uso de combustibles fósiles tuvo consecuencias muy pocas décadas después de generalizarse. Probablemente también ayudaron la progresiva intensificación de la ganadería y una intensa deforestación a nivel planetario. Explica el artículo del Diario de Navarra que para el estudio, los autores del trabajo decidieron recopilar pruebas indirectas de las temperaturas del planeta en toda clase de lugares del mundo. Muestras de anillos de los árboles, restos de corales, núcleos de hielo, que son barras de agua helada que se extraen de los glaciares, y otros elementos que permiten determinar cómo era el ambiente en una fecha concreta. La concentración de dióxido de carbono, la temperatura media y otros datos relevantes. Todavía no está claro si el auge de la primera revolución industrial y el fin del periodo de enfriamiento simplemente coincidieron en el tiempo o si la primera fue la causante de este fenómeno. Los autores del trabajo sospechan que fue el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera los que vincularon ambos acontecimientos. Martes Orgánico. Martes Orgánico en el Tren de la Tarde. Nosotros listos para irnos a nuestra segunda estación. Viajamos hasta Venezuela. Tenemos en línea ya al diputado de la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, Ramón Lobo. La paz ha triunfado en Venezuela, lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, lo reconoce el pueblo bolivariano y nosotros, por supuesto, vamos a seguir conversando de eso. Bienvenido, diputado, acá al Tren de la Tarde. Bueno, muy buenas tardes a todos los amigos y amigas que nos pueden estar escuchando. Darte las gracias por esta oportunidad que nos brinda. Diputado, pues ha quedado claro el día pasado, primero de septiembre, que es la paz la que triunfa en Venezuela, pero que la paz triunfa en Venezuela gracias a más al trabajo y la labor que ha venido haciendo el gobierno bolivariano, que con su investigación, con su trabajo de inteligencia, logró frustrar la violencia que estaba preparada desde el sector de la derecha. Ha sido una política de la revolución bolivariana el buscar la alternativa para que nuestro pueblo viva y conviva en paz. Y la paz también tiene que ver con una serie de acciones que hemos desarrollado a lo largo de estos años de revolución bolivariana para generar mejores condiciones de vida para el pueblo venezolano. Y en este momento, ante una constante que ha tenido la derecha venezolana durante los años de revolución bolivariana, de buscar la manera de generar ambientes o espacios de zozobra, de mantener en incertidumbre al pueblo venezolano, gracias a la acción de inteligencia que desarrolló el gobierno nacional, se pudo desactivar un golpe de Estado, que ha sido una constante. A veces nosotros hacemos estos comentarios en nuestros espacios internos y a nivel internacional, y la derecha pretende analizar esos hechos cuando siempre señala que nunca se concretan, porque precisamente no se concretan porque el gobierno nacional logra desactivar. Se concretó en una oportunidad en el año 2002, lo venía denunciando el presidente Chávez, no pudimos nosotros en ese momento desactivarlo, pero el pueblo venezolano logró restablecer al comandante Chávez 47 horas después. Asimismo pasó previo al primero de septiembre, cuando varios dirigentes de la oposición venezolana, actuando fuera del marco de la ley, venían preparando un escenario para tratar de establecer a partir del 1 de septiembre las especies de campamentos que ellos lograron hacer a partir de febrero del año 2014 con la denominada salida. Pero más allá, y aquí es importante destacarlo para todo el pueblo latinoamericano, es importante el nivel de movilización del pueblo chavista en toda una fase de remoralización que llevamos adelante cuando desarrollamos en distintos estados movilizaciones regionales que luego se concretó en esa gran movilización que pudimos apreciar a nivel de la avenida Bolívar, que fue ese muro de contención para evitar el avance o las intenciones ocultas que tenía la derecha venezolana, particularmente encabezado por el actual presidente de la Asamblea Nacional, quien ha sido la lanza, quien es ahorita el delfín por parte del gobierno estadounidense para tratar de salir del presidente Nicolás Maduro y por ende de la revolución bolivariana. Vuelvo a destacarlo, gracias a la acción de los organismos de inteligencia, gracias a la movilización del pueblo revolucionario, del pueblo chavista, nosotros logramos sortear, logramos desactivar este golpe de Estado que estaba planteado para esta fecha, pero aquí es importante señalar que esta conducta ha sido reiterativa. Ya pasó el 1 de septiembre, pero debemos estar nosotros atentos, alerta, y algo muy importante, y queremos nuevamente destacarlo para todos los amigos y amigas que nos puedan estar escuchando, ya hay un pueblo chavista en vanguardia, moralizado, movilizado, dado para defender los logros de la revolución bolivariana y, por supuesto, este proceso libertario que nos orientó el comandante Chávez y que hoy lleva adelante, articula, coordina el presidente Nicolás Maduro. Diputado, finalmente quería cerrar este contacto con usted preguntándole, ayer en la misma declaración del mayor Gustavo González López, el director del SEBIN en Venezuela, hacía referencia a que estaban vinculados también en estos planes varios integrantes de la Asamblea Nacional de la bancada de la oposición, y justamente eso se refiere directamente al tema que ha planteado el presidente de la República, la consulta del TCJ en relación al tema de la inmunidad parlamentaria. Hace poco nosotros hablábamos también con la diputada Tania Díez y nos decía que no se podía confundir inmunidad con impunidad. ¿Cuál es su postura desde el bloque de la patria en relación a esta propuesta del presidente Nicolás Maduro? Mire, estamos totalmente de acuerdo. La inmunidad tiene que ver con el marco de protección que se le da a un diputado, a una diputada, en el ejercicio de sus funciones. Ahora, yo no sé si el ejercicio de funciones parlamentarias corresponde el generar acciones de desestabilización para salir de un gobierno legalmente constituido. Es una práctica de la oposición venezolana tratar de confundir los beneficios que existen a nivel de la Constitución para la protección. Y es así como nosotros vemos hoy a nivel de la Asamblea Nacional, diputados actuales de la derecha que participaron en el golpe de Estado, que llamaron el desconocimiento del presidente Nicolás, pero en ese momento Chávez, pero más allá, y tengo que destacarlo nuevamente, que participaron en el denominado decreto de Carmona, donde desconocía la misma Asamblea Nacional de entonces el poder moral, el poder electoral, el poder judicial y por supuesto el ejecutivo, el cual habían derrocado momentáneamente, y son los mismos rostros, Ramos Alú, que actualmente es presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, que encabeza la fracción de Primero Justicia, pero también está Leopoldo López, está Enrique Capriles. Todos esos actores recordamos muy bien la fotografía, el pronunciamiento de entonces, y son los actuales actores que mantienen esa posición de desconocer la investidura del presidente. Ahora, para nuevamente destacar, la inmunidad no puede estar asociado a la impunidad o una especie de carta a blanca para generar actos delictivos, actos en contra de la ley. Y eso también lo voy a asociar muy rápidamente a la ley de amnesia criminal que ellos propusieron a nivel de la Asamblea Nacional y que aprobaron con los votos de la derecha, donde sencillamente trataban de borrar todos los hechos delictivos que han cometido a lo largo de 6 años. Para nosotros fue una confesión de parte que ellos hicieron de todas esas acciones inequívocas que hoy mantiene y donde ya el pueblo chavista está cohesionado, ya el pueblo chavista está en vanguardia para defender, vuelvo a destacarlo, la revolución bolivariana. Diputado, le agradezco muchísimo este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur y el Tren de la Tarde. Bueno, muchas gracias a usted por esta oportunidad y posibilidad, y tenga todo el pueblo latinoamericano presente que aquí estamos los hijos e hijas de Chávez para defender lo que consideramos justo y para seguir luchando por la construcción de la patria grande, de la patria hermosa. Muchas gracias, el diputado Ramón Lobo, diputado del bloque La Patria en la Asamblea Nacional en Venezuela, a propósito pues del triunfo de la paz y además también de cómo se sigue trabajando que pues para fortalecer la construcción de una nueva patria y además también vencer los planes de la derecha. Listos ya para irnos a la tercera estación del Tren de la Tarde. Nos vamos a ir directamente hasta Chile, nos vamos hasta esa nación porque los estudiantes en ese país están pidiendo gratuidad en la educación y por eso tenemos ya en línea a Patricio López, periodista y analista político. Patricio, bienvenido al Tren de la Tarde. Alejandro, un agrado poder conversar contigo y con los auditores de tu programa. Patricio, cuéntanos de estas manifestaciones que se vienen dando. El fin de semana hubo una manifestación para solicitarle al gobierno de Michelle Bachelet condone la deuda de quienes se han pues querido estudiar en la universidad y han tenido que pagar unas sumas muy altas de deuda, o se han endeudado con los bancos, pero además también piden que sea ya de una vez finiquitado el tema de la gratuidad de la educación. ¿Cómo está la situación en Chile frente a esto? Sí, efectivamente, hay un atraso del gobierno en tomar definiciones respecto a la gratuidad por un lado y respecto a la condonación de las deudas por el otro. La convocatoria del pasado fin de semana la realizó el movimiento estudiantil, pero también un grupo que se llama Deuda Educativa. Este grupo probablemente debe llamar la atención fuera de Chile, porque estas dos palabras nunca deberían ir juntas en países donde la educación es un derecho. Bueno, en Chile no lo es, y este grupo Deuda Educativa representa a cientos de miles de estudiantes. Estamos hablando de aproximadamente 1.500.000 estudiantes universitarios que han tenido que endeudarse con la banca por 15, 20 y 25 años incluso para poder pagar sus carreras universitarias, pagando en algunos casos el 1000% de lo que originalmente costaban las carreras. Lo más absurdo, lo más incomprensible de esta situación es que se trata de un crédito llamado con aval del Estado, en el que es el Estado el que le traspasa estos recursos millonarios a la banca, los que sin embargo de todos modos le cobran a los estudiantes la deuda. Se trata de una situación aberrante, Alejandro, que por supuesto genera indignación, pone a estos millones de estudiantes al borde de una suerte de cataclismo social, pero que además rebota en la incipiente discusión presidencial en Chile, porque uno de los que aspira a reemplazar a Michelle Bachelet es Ricardo Lagos, quien fue presidente de Chile entre el año 2000 y el 2006, y que fue precisamente quien instituyó esta polémica forma de financiar las carreras universitarias. El día en que él anunció su candidatura presidencial, que fue el pasado viernes, ya inmediatamente tuvo fuera de una reunión donde se encontraba una contramanifestación de estudiantes que repudian su retorno a la presidencia de la República. Ahora, Patricio, ¿qué es lo que ha ocurrido con el tema de la reforma educativa? Porque veíamos que eso era uno de los planes de Michelle Bachelet, que además ha presentado ante el Congreso, que ha presentado ante la Nación, pero continúan de una u otra forma las manifestaciones de los estudiantes. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de la reforma educativa, que pareciera no terminar de cuajar o de sentar ya las bases para poder lograr los avances que los estudiantes están pidiendo? Sí, yo diría que hay dos tipos de problemas. Uno tiene que ver con la formulación del proyecto. Son los mismos diputados de la nueva mayoría, que es la coalición de la presidenta Bachelet, que están en la Comisión de Educación, los que afirman que no hay una correlación entre el enunciado del proyecto y su contenido, es decir, entre lo que el proyecto dice que pretende y el modo en que finalmente pretende llegar a esto. Estamos hablando de un documento de 175 páginas, que ese es el total del proyecto de ley, que por supuesto ha sido procesado con lentitud por la ciudadanía, pero que empieza a aparecer claramente como un proyecto incoherente. Pero hay un problema también de ritmo, porque por distintas razones la agenda legislativa del gobierno no está avanzando. Hay algunos que incluso temen que este proyecto de ley, que constituye una reforma electoral, no se alcance a aprobar antes de que termine el gobierno de la presidenta Bachelet en marzo del año 2018. Si eso sucediera, el escenario sería todavía más incierto, porque dos de los que aparecen con posibilidades de volver a la moneda, uno Ricardo Lagos, de la misma coalición de la presidenta Bachelet, y otro Sebastián Piñera, ambos expresidentes de la República, son consensualmente considerados como dos personas que están todavía más a la derecha de Bachelet. Por lo tanto, sería difícil conseguir la aprobación del proyecto en esas circunstancias, y es por eso que en las calles los estudiantes están aplicando presión para que el proyecto se enriele, pero simultáneamente para que avance más rápido. Patricio, ¿hay acciones que en los próximos días se piensen hacer nuevamente desde el movimiento estudiantil en Chile para seguir ejerciendo esa presión? Efectivamente, durante esta semana se están presentando querellas contra los 7 bancos que administran el crédito con aval del Estado por cobros abusivos y por considerar que este es un crédito ilegal. Ya se presentó el primero contra el Scotiabank el viernes pasado, y durante esta semana hay un itinerario para presentar lo siguiente. Septiembre es un mes que en el caso de Chile está interrumpido por dos hitos importantes. Primero, el 11 de septiembre, la conmemoración de un nuevo aniversario del golpe de Estado, y luego las fiestas patrias, que acá en Chile se celebran como se celebra el carnaval en Venezuela y en otros países de América Latina. Por lo tanto, son varios días sin trabajar. Lo que los estudiantes han decidido es presionar esta semana, dar lugar a estos dos hitos importantes durante las dos semanas que vienen, y luego, en la última semana de septiembre, reanudar una ofensiva con convocatorias masivas a las calles para protestar contra el proyecto de ley presentado por el gobierno. Patricia, te agradezco muchísimo este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur y vamos a seguir muy pendientes del tema de la educación en Chile. No, muy agradecido a ustedes por el interés en los asuntos de esta parte de la patria grande. Un abrazo, Alejandro. Patricio López, periodista y analista político de Chile, a propósito de las manifestaciones estudiantiles que se están dando en solicitud de la condonación de las deudas para los estudiantes que ya han pasado por el proceso de educación universitaria y que además han quedado endeudados durante muchos años, y además para finiquitar la gratuidad de la educación. Antes de irme, señor Samuel, quiero tomarme un minutico porque nos están llegando muchos mensajes de texto. Hoy nos dice por acá también Carlos Osvaldo Gueto, perdón, de Katia Lamar: viva la revolución bolivariana, la derecha no pasará. También nos escribe por acá, nos escriben sin nombres. Yo les invito a los usuarios y usuarias que nos están escuchando que le pongan nombre a los mensajes y nos digan de dónde nos están llamando, sobre todo porque hacen afirmaciones en los mensajes y pues no, la responsabilidad tiene que ser de quien hace. Así como yo me paro acá y hablo y opino, tengo que tener responsabilidad de lo que digo porque soy Alejandro Silva Villamizar. En este caso ustedes también, pero igual yo pues voy a leer los mensajes. Por acá nos dicen: apoyan una supuesta más donde habrá amnistía para la cúpula de la FARC. Yo creo que las personas no están al tanto de los diálogos de paz, no siguieron el proceso. La amnistía no se aprobó en el acuerdo de paz. Inclusive van a ser juzgados, hay delitos que van a ser juzgados porque no pueden pasarse por ningún tipo de proceso de paz desapercibido. Entonces esta persona nos dice, en la cúpula de la FARC, que sí han ordenado matar a miles, pero acá hablan de el señor este que está en Ramo Verde, Leopoldo López, y dice que no dijo que mataran y no hay paz. Yo no tengo que decir a nadie, mate a alguien para de ser el autor intelectual de un hecho. Con el simple hecho de incitar a la violencia, ya estoy siendo el autor intelectual de lo que genere esa violencia, por si acaso se les olvidaba. Eso por un lado. Nos sigue escribiendo esa misma persona, nos sigue escribiendo más adelante, que les voy a leer los otros mensajes. Por acá nos dicen: Lara, en respaldo al presidente Nicolás Maduro. Si alguien nos pregunta, Lara, ¿dónde está? Está en Barquisimeto respaldando a Nicolás, nos dicen por acá. Sigue escribiendo el compañero que pues está en contra del proceso de paz que la mayoría de Latinoamérica apoya. Los jefes de la FARC no pagarán, pero los de abajo sí. ¿Ustedes creen que se van a entregar? ¡Ja, qué chiste! Y bien bobo el que crea eso. Creo nuevamente que este usuario que nos escribe, con todo el respeto, no ha estado al seguimiento de los diálogos de paz durante todos los años que estuvieron en La Habana y no leyó el documento final que está votando el pueblo colombiano. Se van los de arriba, dice, pero quedan los de abajo, que van a seguir siendo guerrilla. ¿Y ustedes apoyan eso? ¿Apoyan la amnistía de los guerrilleros? No se ha hablado de amnistía en ningún momento en el proceso de paz. Creo que está mal informado. Por acá escribe otro usuario o usuaria, no sé, y habla de drama, ¿no? Y dice que bueno, que el país, que todo eso. Yo el mensaje, de verdad, creo que debe tener nombre, porque con todas las afirmaciones que ella hace acá, yo pues evidentemente no me voy a hacer responsable por la lectura, o él hace acá, por la lectura de ese mensaje. Dice finalmente el compañero de la FARC, que nos escribió como creo que 70 mensajes, gracias por la sintonía, de verdad, que está allí pendiente del Tren de la Tarde y lo que aquí ocurre. Dice: hay que tener la mente retorcida para apoyar eso. Pues bueno, creo que la mayoría de los colombianos y los latinoamericanos tenemos la mente retorcida porque queremos paz. Allá usted, que probablemente quiere apoyar a Álvaro Uribe con sus planes de violencia y de guerra. 3:33 minutos, nos vamos con música. Estos son los tres. Déjate caer. Nosotros seguimos con ustedes en la próxima parte y recuerden que pueden escribirnos al 0414-182-8973. La boca bien cerrada.

Acompáñanos este domingo 11 de septiembre desde las 8:30 de la noche y sé parte de este reportaje especial que hemos preparado para ti. Movimiento de Países No Alineados, desmontando la guerra, construyendo un mundo de paz. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Alicia Keys, No One, en El Tren de la Tarde. 3:46 minutos antes de irnos a nuestra próxima estación, leemos otros mensajes de texto que nos han llegado. Nos escribe Cacique, un saludo a Cacique que siempre está en sintonía del Tren de la Tarde. Él nos dice por acá: ya que hablaron de Hillary Clinton, ella dijo algo que me dio risa, donde dijo que Estados Unidos es la última esperanza de la Tierra y que es un país excepcional, parafraseando a Lincoln, a Reagan, a Kennedy. Ojalá fuera verdad y con humanismo que ayudara, pero es un imperio que nunca lo hará, solo ve sus intereses. Así es, Cacique, además su gente sigue, hay mucho norteamericano, que además está allí y tiene mucho humanismo, pero sus gobiernos han sido bastante dañinos para la humanidad. Y dice, y sobre los hermanos colombianos, no hay que caer en racismo, pero hay incidentes anticolombianos y antivenezolanos cayendo en prácticas nefastas. Pero esto sí es verdad, que no podemos perder nuestra identidad, dice él. Ya he escuchado varias denuncias que hacen en Radio Nacional de Venezuela y en otras radios hermanas. Es alarmante el paraco. Por acá nos escribe Cacique, nos escriben también, dicen, buenas, aquel colombiano que vote por el no estará apoyando la guerra, las fosas comunes, los paramilitares y todas las cosas malas que ha sufrido el país. Eso es lo que promueve Álvaro Uribe Vélez. Por acá nos escribe también José Toro y nos dice, yo corro en la montaña y nunca veo el recorrido de la Guardia Nacional Bolivariana por el camino de los indios. Es vulnerable. Eso es el Guarera Repano, nos dice él, sobre todo por los campamentos de paramilitares que pueden crearse en cualquier parte, dice. Ojo con esto, eso lo dice José Toro. Nosotros listos para irnos a la última estación del Tren de la Tarde. Nos vamos hasta Venezuela, y es que del 9 al 11 de septiembre, bajo la consigna Seamos la chispa que enciende la pradera, se celebra el cuarto Festival Nacional Joven Guardia. Esto lo hace la Juventud Comunista de Venezuela, el Partido Comunista de este país. Tenemos ya en línea a Héctor Alejo Rodríguez, secretario general de la Juventud Comunista. Héctor, bienvenido acá al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, de verdad, muy agradecido por el contacto. Bueno, nada, un placer tenerte con nosotros, y cuéntanos de este festival, Seamos la chispa que enciende la pradera, cuarto Festival Nacional de Joven Guardia. ¿Qué trae para todos los jóvenes comunistas de Venezuela? Bueno, sí, por cuarto año consecutivo, la juventud, en el marco de su mes aniversario, que es septiembre, donde estaremos celebrando también los 69 años de nuestra fundación. La Juventud Comunista fue constituida un 16 de septiembre de 1947. Y bueno, siempre aprovechamos nuestro mes aniversario, tenemos cuatro años seguidos, para celebrarlo en el marco de lo que es para nosotros una importante fiesta cultural, deportiva, artística, pero también política, porque en este espacio es donde nosotros convocamos, ¿no?, a los jóvenes para discutir diversos temas, pero también transmitir nuestras principales propuestas, ¿no?, en el actual contexto de la lucha política en nuestro país. En esta edición lo estamos dedicando a una de nuestras mártires heroínas, Livia Gubernier, que se cumplirán 55 años de su caída en combate, que es un emblema de la lucha del movimiento juvenil venezolano. Y bueno, desde el viernes 9, a partir de las 2 de la tarde, en el Parque Ale Primera, aprovechamos para invitar a toda la juventud, al pueblo en general, para que nos acompañe en esta importante fiesta de los jóvenes, porque a partir de las 2 de la tarde vamos a dar inicio a este festival con toda una programación muy variada de presentaciones de la diversidad del movimiento cultural venezolano, pero también muchas actividades deportivas, muchas actividades para niños a través de nuestro eje pioneril Simón Bolívar, y muchos espacios de debate y de discusión con todo lo que tiene que ver con las propuestas de los jóvenes en el actual contexto de agudización de la crisis del modelo de acumulación capitalista rentístico venezolano, que pone en riesgo nuestra conquista, y donde nosotros rezamos como tarea la necesidad de organizarnos y de luchar para defender esas conquistas y profundizar al mismo tiempo el proceso de cambio que vive nuestro país, ¿no? Héctor, justamente de eso te quería comentar. Aparte de todo el tema cultural, ¿cómo se va a dar el debate político en este cuarto festival? O si hay un espacio dedicado a eso, sobre todo por, vemos como la arremetida de la derecha y el neoliberalismo en Latinoamérica cada vez se hace más fuerte y Venezuela no escapa de ello. Sí, no, fíjate, el contenido político es permanente el festival. O sea, es un festival político-cultural. De hecho, es el momento en que, desde que instalamos el día viernes, por ejemplo, lo vamos a hacer con un recital de poesía en honor a Livia Gubernier. Todos sabemos el legado que significa Livia para nuestros jóvenes en la lucha por el internacionalismo, ¿no? Tenemos dos temas, ¿no?, a discutir en este foro. Uno de ellos se va a dar el día sábado a las 10 de la mañana, que son las propuestas de la juventud, ¿sí?, cómo la juventud se organiza y defiende sus conquistas frente a las amenazas que están en riesgo, uno por la crisis del modelo de acumulación capitalista, pero también por la posibilidad real de que la derecha pueda tomar nuevamente el gobierno en nuestro país, ¿no? Entonces, debatir, para discutir, para construir iniciativas de acción desde nuestro movimiento juvenil que nos permitan, bueno, seguir impulsando la organización de nuestros jóvenes y trazando una línea de acción concreta. También vamos a tener espacios de stand en el ámbito internacional de solidaridad, donde vamos a contar con la presencia de jóvenes latinoamericanos becados en nuestro país, donde se va a hacer muy presente los temas relacionados con el continente, América Latina y el Caribe, la arremetida que dirige el imperialismo contra los procesos de cambio en nuestra región. Será un espacio donde contaremos con estudiantes becados, como ya dije, donde desde esos espacios también generaremos debates y opiniones sobre, bueno, cuáles son las propuestas y las líneas de acción que debemos impulsar de manera articulada los jóvenes en la región para hacer frente a esta embestida del imperialismo contra nuestro proceso y sobre todo la tarea que tiene nuestra juventud de defender esos procesos de cambio, pero también de convertirse en una fuerza cada vez más activa, creadora en los procesos de profundización de estos procesos de cambio en nuestro país. Tenemos dos momentos importantes en el festival. Uno es el día del viernes a las 4 de la tarde, donde vamos a iniciar la ruta también del Festival Rusia 2017, que es el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que ha sido convocado para octubre del 2017, y el viernes a las 4 daremos como un lanzamiento del Comité Nacional Preparatorio de Venezuela para asumir esa ruta de los festivales. Y el día sábado a las 4, bueno, tenemos un espacio también muy político, donde se presentan las propuestas desde la Juventud Comunista, del Partido Comunista, a los jóvenes y a la población en general, frente, bueno, al actual contexto, ¿no? De arremetida permanente de la derecha y del imperialismo contra nuestro pueblo, contra nuestro proceso, y la necesidad de seguir articulando nuestras iniciativas y acciones para hacer frente a esa arremetida, profundizando nuestro proceso de cambio, que es la mejor respuesta a esos planes. Bueno, Héctor, no queda más que dejar los micrófonos de la Radio del Sur para que reiteres la invitación a todas y todos los venezolanos y las venezolanas a participar en este cuarto Festival de la Juventud Comunista. Bueno, invitamos a los jóvenes, a la población en general que quiera participar, acompañarnos en esta cuarta edición de nuestro Festival Nacional Joven Guardia. Les recordamos del 9 al 11 de septiembre, viernes, sábado y domingo de esta semana, desde muy temprano de la mañana hasta las 6 de la tarde. Contamos con una programación muy variada, diversa, para niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores. Y bueno, esto es un espacio construido por la juventud comunista, para los jóvenes y la población en general. Héctor, te agradecemos mucho este contacto y el mayor de los éxitos en este cuarto festival. Mil gracias. Gracias, Alejandro. Saludos. Héctor Alejo Rodríguez, secretario general de la Juventud Comunista, a propósito del cuarto Festival de la Juventud Comunista, Seamos la Chispa que Enciende la Pradera, va a celebrarse del próximo 9 de septiembre hasta el 11. Así que nosotros, tanto saben, ya los invitamos también y nos unimos a la invitación para todas y todos que participen en este cuarto festival. Antes de despedirme, son las 3:54 minutos, leemos un último mensaje de texto que ha llegado a través del 0414-182-8973 al Tren de la Tarde. Dicen: buenas tardes a todos, ojalá a raíz de la negativa de nuestro querido presidente Correa de postularse de nuevo, sea el ex vicepresidente Lenín Moreno, el cual tiene una aprobación popular del 98%, el continuador de la Revolución Ciudadana en nuestra hermana Ecuador. Esto lo dice Ricardo desde Valencia. Un saludo a Ricardo, que nos escucha desde el estado Carabobo en Valencia. Bueno, con esto despedimos ya el Tren de la Tarde. Hemos llegado a nuestra estación final. Estuvimos trabajando para ustedes el día de hoy: Alejandro Silva, Villamizar, frente a los micrófonos; en los controles técnicos, Samuel Romero y Walter Hernández; en la producción de este espacio, Nancy González; en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña; y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. La invitación es para mañana, para que viajen nuevamente en el Tren de la Tarde a partir de las 2 en punto y hasta las 4 de la tarde, y ahí ustedes van a poder compartir con nosotros en este viaje informativo. Nos vamos con música. Esto es Gentleman con Kimani Marley, Tomorrow. Hasta mañana. Step out of your comfort zone. Now decide to stay home. Everybody got to seek their own. Everyone wants to reach, no one wants to roam. Even when them try confound, even when them hold you down, let them know the world go round. Let them know the world go round. Today I got to charge to stay tonight. Just like an arrow, fire things just like a sparrow, flying beyond the hills of Gyro. There it goes. They make a search and find out. Say wicked people never take no time out. Them work 24-7 for knock your shine out. You see, say them no plan to go take the crime out. Now the youths are willing to sign out. Now reach the age of Amy Winehouse. Are you really planning to blow your mind out? Why you never think to see Jah divine out? Think twice before you go take the nine out. Now you are falling in a ditch and you want to climb out. Still hear my people crying out. Why the bad ones live, the good ones are dying out. Be careful fisherman or you throw your line out. The inspiration of the song is to leave the blind out. Love and liberation is what we rhyme about. West, north and south. Today I got to talk to change and now. Wonder what the world will be tomorrow. Will it be joy or will it be sorrow? No. I wish I could fly just like an arrow. If I had wings just like a sparrow. Flying beyond the hills of Jaro. Here goes. The world is on the verge of change. And nothing stays the same. Nothing stays the same. But if by chance you find it changed, yeah, it's just a part of what's ordained. Today I got the job to straight tomorrow. Wonder what the world will be tomorrow. Will it be joy, will it be sorrow? Who knows? I wish I could fly just like an arrow. If I had wings just like a sparrow. Flying beyond the hills of Jaro. There goes. Today I got the job to straight tomorrow. El tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.